quieran hacer llegar a través de los teléfonos de la radio, vía correo o vía WhatsApp, como siempre, en el 607-48-87-75. Muchos temas que abordar a continuación, y entre esos temas, por cierto, además, la nueva ley de protección, derechos y bienestar animal, un anteproyecto de ley aprobado días atrás por el Consejo de Ministros, que vamos a conocer y vamos a pedir también la opinión al respecto del propio Antonio García, quien ya saludamos. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, una vez más aquí estamos para ayudar a todo el mundo en el tema perruno. Claro que sí, por eso decimos que las dudas, los temas relativos a los que estemos abordando, o en general sobre el mundo canino o animal, pues nos pueden hacer llegar esas cuestiones, que Antonio no rehúsa ninguna pregunta, ninguna sugerencia de tema que nosotros en este ámbito evidentemente abordaremos. Ya digo que hay diversos temas por delante, pero Antonio, si te parece, me gustaría conocer tu opinión, y además entraremos con las novedades que supone esa nueva ley de protección, derechos y bienestar animal, que está ahora mismo bueno, pues sobre la mesa como tema de gran actualidad también política, porque el pasado 1 de agosto pues será aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta, y ahora tiene todavía que ir al Congreso, y es algo que por tanto va a seguir siendo sin duda actualidad. ¿Qué te parece esa nueva ley? Mira, esa nueva ley recoge muchísimos aspectos de la vida de los animales, pero no estoy totalmente de acuerdo con esa ley, porque no ha tenido en cuenta a todos los colectivos que tenemos perros a la hora de redactarla, de prepararla. Está esa por gente, a lo mejor desde un despacho, que no tiene ni idea de perros, ni idea de gatos, ni idea de mascotas y ni idea de otras especies de animales domésticas. Son gente que pueden tener muy buenos estudios, yo no digo que no, unas super carreras universitarias, incluso doctorados, pero que a la hora de la realidad, a la hora del campo, de tocar tierra, del medio ambiente, de tener perros en tu casa, por ejemplo, no han tenido esa experiencia. Es como el médico que no hace práctica y de buena primera lo meten a una operación. Si este hombre apenas ha hecho práctica, de buena primera lo ponen a hacer una operación donde está la vida en juego de alguien, pues dudaría mucho de cómo de efectiva va a resultar. En este caso, la ley, en principio, hecha por quien la hizo, esa persona consultaría algunas personalidades, bases, etcétera, afines a lo mejor a su forma política de pensar, ¿vale? Pero no se tuvo en cuenta, por ejemplo, bien en cuenta, a la Federación Española de Caza, que aglutina un montonazo grandísimo de socios, socios honrados, socios con sus permisos de armas, de escopetas, de todas las cosas que tú quieras. No tuvo en cuenta bien en condiciones a la Real Sociedad Canina de España, que tiene miles y miles de socios, que está desde el 1911 hecha, que tiene muchas condiciones de cómo va el tema, etcétera, etcétera. Tal vez tuvo demasiado en cuenta algunos colectivos animalistas, muy de moda ahora, ONGs, que estoy de acuerdo con ellos, pero no hasta los extremos. Me explico y voy a decir simplemente un punto. Tú no puedes tener que sacarte un carnet o una licencia para tener perros. Hombre, hasta ahora era libre que cualquier persona normal pudiera tener perro, pudiera tener un perro, ¿vale? Diferente es tener 40 perros en una perrera muertos de hambre, malamente, amarrados debajo de un árbol sin hojas en verano, en un bidón ardiendo sin una lata, con agua para que pueda ver. Eso yo ya lo considero un extremo y es un maltrato. La ley, afortunadamente, tiene artículos que recoge eso. La ley no puede decir esta raza es peligrosa y esta no lo es. ¿Por qué? Porque los perros somos las personas, los dueños, los que vivimos con ellos, los que moldeamos su carácter, su temperamento y su forma de ser. Y me explico bien. Un perro tiene unas características genéticas heredadas de su raza, de sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Porque no es lo mismo un boxer que un galgo o un podenco. Son totalmente diferentes. Entonces, cuando a tu casa llega un perro de la raza que sea, e incluso mestizo, parecido a cualquier raza, te debes de informar más o menos de los pros y los contras de esa raza dentro de una casa o incluso en una perrera en condiciones, para tú saber cómo actuar. Es decir, no hay un parámetro fijo oficial para tratar a todas las razas de perros iguales. Repito que el perro masico puede ser un chihuahua o un yorkshire de 600 gramos, al perro más grande que puede ser un gran danés o un mastín de 80-90 kilos. Entonces, a mí me dice la gente, hombre, yo es que quiero un mastín, pero mi piso tiene 80 metros. Digo, pues el mastín de adulto puede pesar 80 kilos. ¿Cuántas veces lo vas a sacar a la calle? Ten en cuenta si se le cae el pelo o no se le cae. O me dice otro, no, yo lo que quiero es un chihuahua. Mi pisito es un ático con su terracita, lo puede atordiar. Hombre, tampoco se trata de eso. Cada perro tiene su espacio, su ambiente, y se adapta, por supuesto, a cualquier situación ambiental. Pero repito, el objetivo de esa ley y el nuestro es el bienestar de los animales, el bienestar. Pero el bienestar de los animales, bien entendido, sí que fastidie al ser humano, que por supuesto está por delante de todo. Entonces, la ley contempla aspectos que no se han consensuado realmente bien y contempla cosas que se caían por su peso. ¿Tiene lagunas? Claro, tiene lagunas, y yo voy a poner un ejemplo. Estoy totalmente en contra desde hace muchos años de enviar perros, no voy a decir el medio, por cualquier medio de transporte, no voy a decir la compañía, como si fuera un simple paquete, Juan Carlos, como si fuera una maleta. Se mete en una jaula o en un bariqueno y ahí lo lleva. Desde Ubrique, por ejemplo, a Cataluña. 24 horas. Sin agua, sin luz, sin comida, sin nada. Y sobre todo, sin el más mínimo cariño. Abandonar un cachorrete de 2 años o un perro de 5 que estaba harto, o sea, que estaba perfectamente bien de vivir con su familia y ahora de buena primera, pues lo mando como si fuera un envío de chorizo a un familiar que tengo en tal sitio. No nos ponemos a pensar de que ese perro puede sentir tanto o más como nosotros. Ya el otro día hablábamos de la ansiedad, de la depresión, de, en fin, no quiero insistir mucho para que no diga nadie qué pesado es, pero es la verdad. Nadie nos da derecho a maltratar de esa forma a nuestros perros. Puedo poner ejemplo, no voy a decir nuevamente el nombre de nadie, y hace poco un criador de perros mandó al norte varios cachorros en una jaula por una empresa de transporte del tipo que mandan paquetes y mercancías, artículos de piel, a donde sea, y a la altura de Córdoba se murieron los cachorros de la calor que hacía. Eso no es justo. Nadie nos da derecho. Entonces, la ley del bienestar de los animales, de la protección de los derechos de los animales, tiene muy buenas cosas positivas, por supuesto, pero no está bien consensuada. Yo hoy por hoy me parece que quizás no se debiera aprobar ya, sino que modificar o ponerle enmiendas, esas enmiendas que se dicen que si parciales, que si a la totalidad, e intentar que esas enmiendas fueran aprobadas. Porque yo no estoy en contra de la caza, ni de que un buen cazador tenga dos buenos podencos y él en su casa, ¿por qué no?, va a poder sacar una buena camada de podencos para regalárselo a familiares o amigos, siempre con la condición de que los traten muy bien. Entonces, no me parece justo limitar que críe cualquiera. Por supuesto, no puede criar cualquiera, pero sí criar con condiciones, con unas normas, con un veterinario que controle, criar perros sanos sin enfermedades genéticas ni incluso congénitas, porque si estamos por el bienestar del perro, debemos de criar perros sanos físicamente y psíquicamente. Desgraciadamente, cada vez hay más perros con enfermedades e incluso con cocos malos. Perros que vas por la calle y te vas a acercar a él, sarte y te da un bocado. Y el dueño debería llevarlo con un bozal, o que recura, pega un tironazo y tumba al mismo dueño al suelo. O perros que no los educamos para que no ladren, como hemos hablado anteriormente, en casa cuando están solos, o que se meen en la acera del vecino y no echemos el agua con vinagre o con lejía, o que caguen en medio de la Avenida de España y no recojamos la caca, tenga que venir yo, quien sea, tiene que yo, que el perro se ha cagado, hombre, te doy yo una bolsita si tú no la coges, y si el tío encima pone mala cara, pues yo mismo lo cojo, aquí está, y punto. Y no es un desafío al otro, ni una provocación, es simplemente ser cívico. Esa ley que estamos hablando, debería recoger un código ético de cría. ¿Y qué es un código ético de cría? Pues nosotros, en la Asociación Española del Perro Dogo Español, nuestro club, tiene un código ético de cría que dice: un perro, no, una perra, no puede criar antes de los 2 años de edad o tercer celo, que es cuando ya está madura para criar. Una perra no puede criar cada 6 meses. Las perras se ponen en celo cada 6 meses, no. Una perra debe de criar con celos alternos, es decir, una vez al año, y nunca más de 5 camadas en toda su vida. ¿Tú sabes que por ese simple artículo se dieron de baja varias personas de la Asociación Española del Perro Español, y desde entonces me han declarado una guerra en medios y en muchos sitios? Pero bueno, yo sigo aquí porque tengo muchísima gente que me apoya. Es más, también limitamos la edad de la cría de una perra. Una perra a partir de los 8 años no debe de criar más. Hablo de toda la raza, no solo de esta. Entonces, a mí me gustaría que esa ley hubiera, por supuesto, recogido un código ético de cría real. Que el que quiera criar, pues diga, yo voy a criar, lo diga un veterinario, que diga, perfecto, los perros están sanos, no tienen enfermedades hereditarias y se puede criar con ellos. No se puede echar cualquier perro a cualquier perra después que nazcan el montón de perritos que nazcan y que nadie los quiera y que los abandonemos sin microchip, sin nada, y que provoquen accidentes y que estén sufriendo por ahí. Entonces, la ley, repito, que la lea quien quiera, tiene muchas, muchas cosas positivas, pero también tiene lagunas, y eso no sirve. Hay que recogerlo todo, y siempre en pro de los animales y, por supuesto, para facilitar la tenencia de perros a los ciudadanos, que de eso se trata, que somos los que hacemos las leyes, somos los que tenemos a los animales y somos los que a lo mejor necesitamos que nos eduquen un poco en ese sentido. Pero hasta el punto de tener que hacer un curso, no, por favor. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Un curso como para sacar el carnet de conducir? Creo que a tanto no llegamos, ¿no? ¿Entiendes? Sí se puede poner un programa en la tele o en la radio para aprender un montón de cosas sobre perros, por supuesto. En YouTube hay programas y cosas que puedes aprender lo que sea, como los hay para aprender inglés, francés, a cocinar o otras muchas cosas. Pero hasta el punto de tener que hacer un curso oficial, reglamentado, como el que va a sacarse un carnet de X o unos estudios, un ciclo formativo o cualquier cosa, yo creo que eso ya es un extremo. Y repito, lo de siempre, los extremos son malos. Entonces, los que hacen esas leyes se deberían de poner en el lugar de la persona que tiene un perro o que cría perro en regla, con su núcleo zoológico como Dios manda, con su todo al día, su seguro, ojo, un seguro también, un seguro de daños a terceros, de responsabilidad civil, un seguro incluso para el perro, que si se pone malo tenga asistencia veterinaria, que están ahora muy de moda, que lo está poniendo la tele, la radio, etcétera, etcétera. Pero hagamos las cosas bien, porque vivir en armonía y llevarse todo el mundo bien con sus perros no es ningún problema. Esta mañana he paseado por la Avenida España, me he tropezado con varias gente que me conoce y hemos hablado de perros, dado algunos consejos y hemos estado en un momento concreto. Un hombre tenía un perro de agua y una mujer tenía un perro pequeño, cruzancete, y han estado hablando allí los dos perros, pero se han olido, no ha habido ningún problema. Tengo que decir que esos perros estaban educados, no ha habido ni ningún gruñido, se han olido, eran dos perros machos enteros, y no ha pasado nada. Perfecto, muy bien. Ahora, los que no podemos ir por la Avenida España, por donde sea, con un Malinois, con un Rottweiler o con un Doberman, sin bozal, malamente atado, que le va ladrando a todo lo que se mueve, sea perro, sea persona, sea gato, o sea lo que sea. Eso no puede ser. Porque, repito, vivimos en una sociedad súper plural, cada vez más plural, con gente de todas partes y de todos los gustos. Y no a todo el mundo tienen por qué gustarle los perros, ni los pájaros, ni los gatos, ni ningún animal. Porque hay gente que no le gustan los animales, y yo lo respeto, y está muy bien. Lo mismo que hay gente que no le gustan los toros, lo respeto, está muy bien. A mí sí me gustan los toros, no me gusta que se maltraten, pero estoy a favor del toro de Lidia, como raza autóctona nuestra, como de todas las razas autóctonas que estoy a favor. Entonces, hay que llevarse bien, no discutir y pelear porque dos perros a lo mejor sean gruñidos, sino simplemente intentar socializar. Repito, los arneses no me han gustado nunca, no sujetan al perro bien, es mejor un collar estrangulador regulable, que en el momento que el perro se para, se afloja solo, como iba el perro de agua esta mañana, sin problema, y entonces pues, así iremos más lejos. Y hablando de estos días, el calor hace que nuestros perros deban estar a la sombra, que deban de estar bien custodiados. No pueden estar como el que vi el otro día debajo de un olivo con pocas hojas, un latón y un bebedero sin agua. Eso no puede ser con 43 o 44 grados a la sombra y no sé cuánto al sol ligero. Aunque la persona que lo tenía me dijera, no te preocupes, Antonio, está acostumbrado. Pero por favor, ponte en el lugar del perro. Eso no es justo. O dejar un perro en una terraza, sin nada, sin la más mínima cubierta. O en un patio cerrado, sin agua ninguna. Y ya no digo algunas perreras que tienen más perros de la cuenta, que no caben, y derraman el bebedero y el dueño no va hasta el día siguiente, y se han tirado 40, 24 o las horas que sea sin beber. Eso no puede ser. Hay un refrán muy andaluz que dice, quien tenga tienda, que la atienda. Y digamos tienda por cualquier cosa que debe de atender. No se puede dejar el tema así. Pues, Antonio, si te parece, vamos a quedarnos con con algunas de las medidas que incluye esta ley. Las tengo por aquí delante y la vamos comentando, si te parece. Digo, para que venga, tú has hecho un poco el contexto general, la valoración que haces sobre algunas de las medidas que incluye. Hay que decir que, bueno, pues esta nueva ley de protección y bienestar animal, evidentemente, tiene el objetivo de proteger y garantizar el bienestar animal. Hay una serie de aspectos, eso sí, que son más controvertidos y que, de hecho, hay una serie de colectivos, asociaciones que se oponen. Vamos a ir viendo las medidas. Por ejemplo, se endurecen las penas por maltrato animal, que en caso de resultado de muerte llega apenas de hasta los 24 meses, que se elevarán hasta los 36 en el caso de que concurra más de un agravante. Bueno, pues totalmente de acuerdo. Y te voy a poner un ejemplo. Ya está bien de ahorcar galgos a muerte lenta. Ahorcar un galgo a muerte lenta significa que lo dejan colgando, pero que pueda tocar con las patas, con los dedos de las patas, pueda tocar un poquito el suelo para que tarde más en ahorcarse. Esa es una modalidad de las llanuras de España, no voy a decir exactamente dónde, pero que yo lo he visto. Eso no puede ser. Eso no es justo. Nadie le da derecho. Así que estoy totalmente de acuerdo con eso. Así que se van a acabar, o por lo menos desde luego quien haga esas salvajadas va a tener pena de cárcel. Hasta ahora no había reproche penal y a partir de esta nueva ley, hay que destacarlo, habrá penas por maltrato animal, como decimos, que se van a elevar. Queda prohibido sacrificar animales de compañía, salvo por motivos sanitarios y eutanásicos. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Te voy a poner ejemplos. Sé de gente, hace muchos años, que han matado un perro de caza porque no cazaba, de un tiro. Por favor, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Entiendes? Si un perro está enfermo, tiene cualquier problema, o ha nacido una camada donde el perrito tiene tres patas en vez de cuatro, o una malformación, pues es lógico que el veterinario siempre, una vez diagnosticado que no tiene solución, le pongan su sedante primero y después su inyección para dormirlos definitivamente. Totalmente de acuerdo. Hombre, por favor. Otro de los aspectos, Antonio, por ejemplo, todos los animales de compañía deberán estar identificados. Totalmente, más de acuerdo todavía. Yo tengo un podenco que recogí abandonado, lo tuvimos un mes, no apareció su dueño, nada. Al final, pues no, lo encariñamos aquí en mi casa con él. Y además de mis perros de agua, pues tengo un podenco andaluz precioso, que es una maravilla y al que queremos muchísimo. Le pusimos un microchip. Todos los animales, de todas las mascotas, perros, gatos, hurones, lo mismo que están los caballos y las ovejas y demás, tienen que estar identificados. Eso es totalmente obligatorio. Total. Aspectos ¿vale? que sí que han creado controversia, por ejemplo, el que tú comentabas, ¿no? La cría solo podrá ser ejercida por criadores registrados y profesionales. Perfecto. Por gente que se registre, quien quiera criar perros, pues que se registre, que lo va a criar, vaya al veterinario y diga, mira, yo soy fulano de tal y quiero registrarme para criar esta camada de dos perros que tengo. Y el veterinario dirá, a ver que lo vea, sí, pues mira, puedes criar con ellos porque no hay consanguinidad, pues está bien, te hago un registro y perfecto, pues muy bien. Y así no se crían perros que después no sabes a quién se los va a dar, como el otro día que me querían dar una podenca con un montón de podenquitos o apodencados que había aparecido en un sitio y a ver qué hacían con los perros. Digo, bueno, pues hablaré con Zarpita, a ver si Zarpita puede hacer algo, porque los perritos tenían ya veintitantos días y era una lástima, ¿entiendes? Y este señor decía, no, es que se me ha presentado aquí y venía a preñar. Bueno, yo me lo creo, porque además tampoco tenía microchip. Es que hay gente para todo, Quillo. Para eso mejor no tener perros. Si lo vayas a tener mal, no lo tengas, porque es un sufrimiento. Repito, los perros son seres sensibles, lo mismo que los gatos, y sienten y padecen como nosotros, incluso más. Sigue. Otro cambio que sería muy importante, queda prohibida la comercialización de perros, gatos y hurones en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales. Totalmente de acuerdo. Yo voy a decir porque, mira, yo hace muchos años, 30 años, he llevado a una tienda que había en Málaga dos o tres perritos y los han puesto en un escaparate para que llegara el niño de turno y dijera, ¡ay, qué bonito es, mamá, cómpramelo! El perrito es muy bonito y se compra cuando tiene dos meses. Cuando ese perro se hace un perrazo grandísimo, lo abandonan. Entonces, yo estoy de acuerdo con ese artículo. Así no. Quien quiera un perro, que vaya al criador, al que los ha criado, trate con él, lo compre, le pague lo que sea, pero que venga por él y no se lo tengan que mandar por mensajero. Voy a poner, decir mensajero, como si fuera una maleta, un paquete o lo que sea. Totalmente de acuerdo. Está bien, no es justo. Uno de los objetivos que parece de esta ley es que se fomente la adopción frente a la compra de mascotas. Claro, pues perfectamente. Yo le voy a regalar un perro ahora a una familia del norte, va a venir por él en estos días. Por lo visto, el suyo se lo ha matado un vecino con un coche, sin más comentarios. ¿Vale? Ya está. Pasó un vecino con un coche a tocar y le ha matado al perro. Y tú no te preocupes que yo te voy a regalar un perro de agua, en condiciones, perfecto, educado, con sus vacunas y todo. ¿Entiendes? Entonces, sí, de acuerdo con la adopción. Pero siempre controlada, todo controlado. No puedes decir, yo recojo un perro de la ONG tal y ahora me olvido. No, hay que hacerle un seguimiento para saber que el perro sigue bien y no que el tío se ha hartado de él y lo ha regalado o lo ha soltado. Que te puedo poner ejemplo, pero no viene con cuento, si no nos vamos hasta aquí hasta mañana, ¿vale? Un aspecto que con el que tú nos comentabas antes que sí que no estaba de acuerdo, el cursillo obligatorio de tenencia de animales, ¿no? Porque parece que la nueva ley indica que será necesario realizar un curso gratuito de tenencia responsable de animales para proceder a la adopción de estos. Eso no puede ser. Esto no incluiría, por cierto, digo, simplemente esta precisión, no incluiría a los dueños de mascotas actuales, sino a los que quieran adoptar o comprar una nueva mascota. Ya es que a los dueños de mascotas actuales también, que llevan ya con perro toda la vida, tuvieran que hacerle ahora un test, un curso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo digo en voz alta, que me escuche quien quiera. No estoy de acuerdo con eso. Hombre, por favor, entonces cada vez vamos a tener menos libertades. Entonces, quien quiera tener un perro que ya va a tener unos gastos en sus vacunas y sus demás cosas, y que se va a informar, que ahora mismo, ya te digo, en YouTube hay todos los tutoriales que tú quieras. ¿Ahora quién tiene que hacer un cursillo y darle el aprobado o no? O que sea gratis. Con ese no estoy de acuerdo, personalmente, ¿vale? Muy bien. Más medidas, por ejemplo, ¿se prohíben los circos con animales salvajes? Te voy a decir una cosa, mira, hay circos y cirquillos. Hay circos donde quieren a esos animales como a sus verdaderas mascotas y llevan criándolos tras generaciones muy, muy bien y los alimentan perfectamente bien. Pero hay cirquillos, pobres cirquillos, qué dolor, y no despectivamente, que no pueden mantener esas mascotas toda la vida de Dios en una jaula encerrada o amarrado una cadena allí a un clavo en el suelo, ese elefante. Entonces, eso había que normalizarlo bien y controlarlo bien. Hay super circos que tienen esos animales que son la delidia del público que va a verlo, pero están muy bien tratados, están vacunados, desparasitados, bien, bien alimentados, lavados, etcétera, bien queridos, bien. Eso estoy de acuerdo en que siga para adelante. Pero esos circos pobres que esos animales tan escuálidos, delgaditos, fatal, con las orejas llenas de garrapatas, en muy mal estado, eso sí hay que prohibirlo, hombre. Eso sí hay que prohibirlo. Incluso algunos zoológicos no deberían desistir ya. Ahora están muy apunto, mal esos animales. Porque precisamente se señala que los zoos y delfinarios se reconvertirán en centros de recuperación de especies autóctonas. Claro, claro, claro. Claro que sí. Y no vamos a hablar ahora un poco de recuperación de especies autóctonas, como lo que estamos haciendo aquí en Ubrique. Pero bueno, ahora un poquito más adelante del programa. Sigue preguntándome cosas, si quiere quedar algo más, Juan Carlos. Y la última sí que se destaca, evidentemente dentro de una ley podríamos ver muchísimos aspectos, pero también se prohíbe la utilización de animales en actividades y espectáculos en los que puedan sufrir daño o muerte, como las peleas de gallos o el tiro al pichón. Queda excluido lo que serían las corridas de toros únicamente. Mira, yo también he tenido gallos de pelea en mi adolescencia y al final yo personalmente me di cuenta que no era justo echar yo dos gallos a pelear ahí por la cara y que uno se saltara al ojo al otro y decidí no hacerlo más. Pero yo no conozco ese mundo a fondo, ni lo que hay por delante ni lo que hay por detrás, tampoco lo de en medio. Entonces no estoy capacitado para decir no rotundo a las peleas de gallos. Por supuesto que un no rotundo a las peleas de perros, totalmente. Las peleas de perros, un no rotundo. Las de gallos no las conozco en profundidad. Las peleas de perros he visto, desgraciadamente, en algunas exposiciones, pelearse perros que no había forma de soltarlos. He cogido una Coca-Cola, se la he echado en la nariz al perro y a ambos, hablo de una raza gigantesca, el Bouvier de Flandes, y se soltaron. Si no, se podían haber matado porque la presa, la mordida era tan grande que no había manera, ni retorciéndole los testículos ni nada. Entonces yo estoy totalmente en contra de peleas de perros y de ese tipo de agresiones. Lo de los gallos no lo conozco. Dicen que hay un negocio muy grande detrás. ¿Se acaba la raza si no se permiten las peleas? Bueno, pienso que se puede hacer una pelea de gallos poniendo protectores para que no se maten y no se hieran. Pienso así, sí, a lo mejor no. ¿Vale? Unos protectores en condiciones. Protectores tanto en los espolones o sin espolones, incluso en los picos de un limarlo de alguna forma que no se maten. Y ve entonces el coraje para hacer que con la raza para adelante. Pero esas peleas cruentas donde hay que matarlo y demás, yo no estoy muy por esa labor. Bueno, pues son, ya decimos, algunos aspectos. Habría bastante más en los que, de todas formas, Antonio, incluso si hay más novedades próximamente, bueno, pues lo podríamos abordar. Seguimos comentando en el próximo programa. Sí, sí. Pero bueno, en definitiva, ¿no? Por lo que se deriva de lo que nos has estado comentando, de acuerdo evidentemente con ese gran objetivo y muchas de las medidas que tengan que ver con la protección animal, por supuesto, aunque pedirías en este caso más consenso con colectivos, federaciones, asociaciones en algunos puntos, ¿no? Por supuesto, así es. Incluso entrevistas a los ciudadanos de a pie normal y corriente, un tanto por ciento, como se hace cuando es la intención de voto. Se hace un planteo, un muestreo, y a ver qué opina la gente. Que hay gente que libremente puede opinar lo que quiera, siempre respetándonos unos a otros los derechos de los demás. y las libertades. Aquí, para vivir en armonía, en sociedad, hay que respetar a todo el mundo. No hay por qué compartir las opiniones de todos, pero sí respetarlas. Y se acabó, ya está. Es muy fácil y pensar que no todo el mundo es de nuestra misma opinión. Que en cualquier casa de 6 o 7 miembros, cada uno puede pensar de una forma diferente, pero sí llevarse bien y comunicarse, sentarse sobre una mesa y decir, mira, yo opino esto, esto, y tú lo otro, pues vamos a llegar a un acuerdo, ¿vale? Y así, pues a nivel político, a nivel legislativo, exactamente igual. Y no ser tan partidista. Mi partido está en contra porque tenemos que ir en contra y salir votado en las próximas elecciones. No, eso no es. Se trata, repito, nuestro objetivo desde primera hora, el bienestar de los animales. Siempre el bienestar de los animales, sin olvidarnos nunca que los perros en casa son los últimos en la jerarquía familiar. Que los perros no son los que mandan, mandamos nosotros, siempre respetándolos mucho y sobre todo queriéndolos mucho. Pues antes, Antonio, de pasar a otros temas de actualidad, como por ejemplo vamos a hacer referencia a los buitres leonados, sobre los perros, decía, ¿no?, llamaban la atención sobre todo por los cuidados, la prevención que hay que tener, aplicando el sentido común, desde luego, a nuestros animales en momentos como los actuales, de tan altas temperaturas, de tanto calor. Un aspecto muy concreto que dijimos la pasada semana que íbamos a abordar, por ejemplo, la actividad física de nuestros animales, ¿cómo debería ser? Qué buena pregunta, muy bien, te lo voy a explicar. Fui el otro día al pantano con mis perros, yo los llevo allí porque me gusta el sitio, no molesto a nadie, voy a la zona que hay arenita y juegan un rato. Bueno, pues estando allí tan tranquilo, viene una persona corriendo con un perro de hocico corto. Digo, ¿quillo, dónde va? Dice, es que no se quiere meter en el agua. Digo, es que tú no ves cómo va el perro. Dice, no, yo dejo el coche en tal sitio. Digo, chiquillo, vienes corriendo con el perro a este ritmo que vaya detrás tuya, ahogándose vivo desde tal sitio. ¿Qué pasa, Antonio? Digo, tócalo, mírale las patas. Cogimos al perro y tenía ya 3 llagas. 3 llagas tenía en los pulpejos, en las pezuñas, en las almohadillas, llamémosle como queramos. Y uy, no me había dado cuenta, perdona, Dios, espérate un momento. Si quieres, yo ya me voy ahí. Los míos van detrás, en las jaulitas, vente tú delante, te meto delante conmigo y nos llevamos el perro hasta tu coche. Pero esto no puede, hombre, perdona, yo no lo sabía, digo, que yo. Pero tú no estás viendo cómo va el perro, no, a mí es que él le gusta venir conmigo. Digo, mira, aunque sea ya por la tarde, toca el suelo. Toca el barro, toca la arena. Esto quema, digo, tú llevas zapatos, el perro no. Dice, le voy a tener que hacer unos calcetines de cuero. Digo, haz lo que quiera, pero yo creo que no es el momento para que el perro vaya contigo corriendo con el calor que hace estos días, tanto tiempo. Y encima que no, era un perro que no le gustaba el agua. Me dijo, yo llevo aquí en la mochila, llevo una botellita, ¿no? Una botellita chica de esta de la chica, de agua, y el agua estaba más caliente. El pobre perro, digo, bueno, vamos a hacer eso. Total, que me esperó un momento, metí lo mío en el coche y me lo traje para atrás y ya se fue en su coche y me dijo, hombre, no lo voy a hacer más, yo no lo sabía. Digo, está muy bien. Pero, y otro caso, en la puerta de un establecimiento importante de Ubrique, cuando el señor entra con su perro y lo amarra en la rea, no daba el sol. Se tira media hora, el sol o la tierra, que tiene su movimiento de rotación, pues, ¿qué pasó? Hacía un solazo que no vea. Y marcaba el termómetro que había a la entrada, 32. Pues imagínate fuera el sol. Hombre, por favor, Quillo. No lleves el perro de compra contigo si lo llevas por donde sea. Y no se te ocurra dejarlo dentro del coche con las ventanas cerradas, aunque le dé un hilito. Que el perro no suda, que el perro jadea. O galea, como decimos, que está galeando. Hombre, por favor. Eso, Juan Carlos, hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho. No estamos en invierno, que hace frío. Y puedes dejar el coche dentro del coche, el perro dentro del coche con cuidado, ni nada de eso, no. Así que la actividad física, por supuesto, es indispensable cada día para nuestros animales, pero ojo con los horarios, ojo con las distancias, ojo sobre todo con el calor de estos días, ¿eh? Así es, hay que ponerse para entender a un perro. hay que ponerse en el lugar del perro. Y si tú fueras un perro, ¿cómo te gustaría que tus dueños te trataran? Piénsalo bien. Pues, si tú fueras un perro, siempre lo decimos, ¿cómo te gustaría ser tratado? Pues así es. Así que un ejercicio de empatía también con nuestros animales, desde luego. Por supuesto, sí. Pues un aspecto que queríamos resaltar en el día de hoy. Y ahora, si te parece, Antonio, antes de finalizar, vamos con actualidad y, como decimos, con el último de los rescates de buitres leonados que se producía el pasado viernes. En este caso, directamente, pues un vecino de aquí de Dubrique que te trasladaba el buitre hasta tu campo. Efectivamente, mira, me llamó la policía local diciendo, ha llamado una señora que se llama María, que está en un campo al lado del tuyo con un buitre. Digo, ¿ah, sí? Digo, llámala y que te diga dónde está. Total, que la llamó, me volvió a llamar a la policía local, dice, pues mira, está en tal sitio, justamente a 200, su cancela está a unos 150 metros de la tuya en dirección tal. Fui para allá corriendo, viene un amigo mío conmigo, y cuando estoy llegando a la cancela, pues ya Roque, lo voy a decir, Roque Orihuela, que es de campo, que sabe, pues había cogido, muy bien cogido el buitre, y me estaba esperando en su cancela con el buitre. Entonces, pues cogimos rápidamente, lo metimos en la jaula, y yo me pregunté a mí mismo, ¿será este buitre el que se escapó el otro día? Pero como son todos casi iguales, son todos jóvenes del año, pues no lo sé. Pero vamos, en línea recta, ese campo del mío está muy cerquita. La cuestión es que cuando llevé el buitre para meterlo en el gallinero con los demás, pues le pongo el cubo en la puerta de la jaula, y sin salirse de la jaula, Juan Carlos, se pegó una pesa de bebé, que creo que me lo han hecho en vídeo y te lo hemos mandado. Sí, sí, mandado. Sí, lo pudimos ver. Y él, digo, vamos, Dios mío de mi alma, este no sé quién será, no lo conozco, si es el mismo, no lo es. Pero ¿cuánto tiempo lleva este pobre buitre sin beber? Para beber en un cubo que no está acostumbrado al latón ni nada, tanta agua. Después le dimos un poco de comida y se la comió del tirón, ¿vale? Tengo que decir que ya tengo los buitres en dos gallineros. He tenido que rehabilitar a la carrera un gallinero viejo que tenía, y tengo seis buitres en un gallinero y dos en otro. Y a ver si esta semana o la que viene, pues ya se los pueden llevar al CREA, meterlos dentro de allí y no soltarlos hasta que llegue el otoño, la primera lluvia, y soltarlos en un sitio donde estén comiendo otros buitres para que los vean, vayan a comer con ellos y no se vuelvan a perder. Porque si los soltamos de la cumbre para allá, pues no decís más datos, ¿eh? El momento que los entreguemos, pues puede ocurrir que se vuelvan a perder y no los veamos y se mueren. Es decir, que los buitres leonados de nuestra zona, todos los hombres, como el mismo que han cogido en Madrid en Antena 3, ahora hablamos del tema de Antena 3, el mismo que han cogido en Madrid, si no lo llega a ver la gente, se muere. Si el señor este del patio del Coto Mulera no viene, se tira un mes más de vacaciones, cuando venga se lo encuentra muerto. El que estaba en la rueda de los cidrones, metido en el zarzá, pues se muere. El otro se muere. Entonces, en nuestro pueblo, Ubrique está salvando. El salvador de los buitres es el pueblo de Ubrique, que él cabiza a la policía local, y la policía local y yo vamos a cogerlos. Pero es el pueblo sensible, mi pueblo, el pueblo de Ubrique, los ciudadanos sensibles, que quieren que la naturaleza siga para adelante, en todos los sentidos. Pues hace referencia además al titular, ¿verdad?, de la noticia. Hay que decir que en este fin de semana Antena 3 Noticias recogía pues esos episodios continuados que nosotros les venimos destacando, como cada verano, pero bueno, con la el mayor número, ¿no?, de casos que les venimos comentando en apenas una semana, que se produjo días atrás. Antena 3 habla de El Salvador de los Buitres, un hombre rescata a siete buitres en dos semanas en el municipio gaditano de Ubrique, ¿no? Y bueno, se han equivocado, son ocho. Son ocho, ¿no? Y todo ello venía... El que cogió Roque Orihuela es el octavo. Y todo ello venía al hilo de, como tú decías, ¿no?, de un buitre que había sido rescatado en Madrid, ¿no? Y después lo conectaban con los casos aquí en Ubrique. Claro, pero fíjate cómo coge la policía local de Madrid el buitre, echándole por encima una manta, ¿vale? Pero no han cogido la cabeza. Si por debajo de la manta el buitre saca el pico o las garras, serán clavadas o picado un brazo, un ojo, cualquier cosa del policía de turno. Yo no voy a llamar ahora a la policía local de Madrid para decirle, oye, os doy un cursillo para coger buitre. Pero que así no se coge un buitre. Quiero decir esto para que quien nos esté escuchando no se atreva a coger un buitre de esa forma. Roque Orihuela el otro día me traía el buitre muy bien cogido por la cabeza, evitando que se mueva la cabeza y el pico se abra y te pique. ¿Vale? O sea que no puede ser cualquiera el que coge un buitre. Sí se puede coger, pero en condiciones, sin que te pique, agarrándote a la cabeza, lo más cercano al pico, que no se mueva el cuello, para que no te pique. Y, por supuesto, con la otra mano las garras, que las garras están súper afiladas, porque cuando están comiendo ellos con las garras, cogen, aprietan lo que sea y con el pico tiran. No sé si en alguno de los vídeos que he mandado se ve, pero ahora esta mañana que le voy a dar de comer, si alguien me ayuda aquí, pues le echo la comida para que vean ustedes cómo sujeta, ¿eh? Comida que solamente me está trayendo un carnicero de Ubrique, ya he dicho el nombre varias veces, porque los despojos los están tirando, que no los tiren, sobre todo si son de mamífero, que es mucho más, le gusta más, que ya los he acostumbrado sí o sí a comer pollo, pero no los tiren, se los damos a los buitres que coman, y así están en mejores formas. Entonces, a la hora de coger un buitre, si no saben cogerlo en condiciones, espérense a que vaya la policía local, que vaya yo con ellos, o si lo cogen, cójalo bien en condiciones, lo meten en una buena caja de cartón que no se escape y iremos por él, en cuanto podamos, ¿vale? Así que repercusión mediática de este tema fuera de nuestra localidad, como veíamos, tampoco es nuevo, porque el año pasado claro, te entrevistó, por ejemplo, Telecinco, estuvo por aquí también en Canal Sur, y lo más lógico es que ahora ocurra, una vez que ya se ha hecho eco a nivel nacional Antena 3. Claro, seguramente hasta incluso la agencia esa es capaz de llamarme y publicárselo a los demás medios de comunicación. Me han dicho también esta mañana que, por lo visto, el viernes creo que salió también algo en Canal Sur. Yo no lo he visto, no puedo estar viéndolo todo, y también habrá salido algo al respecto. Y nada, pues yo agradezco que salga todas estas cosas, siempre con la idea de mentalizar a la sociedad en general de que es una especie protegida y que tenemos, digamos, la gracia de disfrutar por aquí y que podemos avisar e intentar salvarlo, y con las autoridades, la Guardia Civil, los forestales, el CREA, todo el mundo, pues sacarlos adelante. Para eso estamos todos colaborando. Y además hay que decir que en ese sentido lo publicamos también nosotros días atrás, todos los buitres están saliendo adelante con esos cuidados todos, que todos, todos los ocho están perfectamente bien, todos comen, todos beben. Sí. Pues con esa noticia más que positiva nos vamos a quedar. Seguramente que vayan registrándose nuevos episodios en los próximos días. Seguro. Ya decimos que el pasado viernes fue el último de ese octavo buitre. Y nada, Antonio, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado. No sé si hay algo más que apuntarnos. Hombre, no, si hay alguna pregunta por ahí de algún ciudadano, pues que léelo. Lo vemos y le contestamos, y si no, pues seguimos para el lunes que viene, sin en problema. En principio, hoy no, Antonio. Hoy suponemos que, bueno, además, ha venido muy bien el tema a nivel informativo, ¿no? Y bueno, con tu valoración que hacías sobre esa nueva ley en la primera parte del programa. Hoy en principio no hay preguntas, pero bueno, ya saben nuestros oyentes que pueden participar con nosotros el siguiente programa, que no será el lunes próximo, sino el siguiente, Antonio. Perfecto, muy bien. Porque estupendo. El lunes que viene es festivo. Claro, es verdad, el día 15. Así que estoy pensando la próxima semana, iba a decir, no, será la siguiente. Antonio, que estamos pendientes en cualquier caso de cualquier novedad sobre más rescates de buitres leonados en nuestro municipio, y volveremos con nuestra sección Hablemos de Perros con Antonio García en un par de semanas. Como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, venga, un abrazo. Gracias, un abrazo. Adiós. Contigo, porque esta vida me lo enseñó.